Escúchanos en internet. M80radio.com. La chica boom. Te vas a enamorar. Que suena es Canarias te vas a enamorar, porque es imposible no enamorarse de Canarias, con esas playas, con esa naturaleza, con esa marcha por la noche. Este verano pásalo en grande en Canarias. Hay unas ofertas estupendas. Reserva ya, no lo dejes para el final y enamórate ahora mismo de Canarias. Te vas a enamorar. Estás en La Gramola, M80 Radio. Sí, señor, aquí continuamos en La Gramola en esta noche de 1 de noviembre, ¿eh? Bueno, pues yo que tú iba prestando mucha atención si quieres optar a entrar en nuestro concurso de dos juegos. Uno para el ordenador, para el PC, y otro juego para la PlayStation 2. Para el ordenador, Singles 2, Tres son multitud, es una comedia romántica, ese para el ordenador. Y para la PlayStation 2, Splinter. Basado en un argumento de Tom Clancy que habla sobre la teoría del caos. Bueno, ¿qué banda canta esta canción? Muy sencillo. Lo apuntas y mañana por la mañana envío correo electrónico a lagramola@m80radio.com. Baby, don't understand why we can't just talk. On to each other's hands. This time might be the last I fear, unless I make it all too clear. I need you so.